Bueno, pues 11 menos cuarto y ahora sí nos vamos hasta Vizcaya, como hacemos todos los lunes, para que nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda, nos acerque la actualidad en este rialde. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Que creo que también tenéis muchas cosas que contar. Pues sí, pues todas las semanas hay cosas que interesantes o cosas pues que se para que se que hay que nombrarlas, ¿no? Y hay que comentarlas. Vamos a empezar con las movilizaciones que ha habido este fin de semana, que ha habido algunas importantes. Por ejemplo, esta semana pues ha cumplido un año desde que pensionistas empezaron a movilizar por la revalorización de sus pensiones, pues en un movimiento que, bueno, pues que ha ido creciendo. Que partió con la petición de una subida del IPC para las pensiones y se fue diversificando unos planteamientos más profundos, intentando implicar a muchas más personas que no fuesen pensionistas, en un movimiento que se ha considerado bastante amplio y que en Vizcaya pues ha sido uno de los lugares de toda Euskal Herria y el Estado donde más fuerza ha cogido, ¿no? Y este sábado pues se juntaron unas 30.000 personas por las calles de Bilbao y en la pancarta pues se recogía esa reivindicación primigenia, comentábamos, con la que empezaron, que era no al 0,25% de subida de las pensiones, ¿no? Comenzó la marcha en la sede de Confebask porque consideran que detrás de las decisiones que han impedido que su reivindicación pues se materialice, pues está la patronal vasca, que tiene unos intereses pues parece ser ajenos a los que pide el resto de la ciudadanía, ¿no? Dicen que ha sido un año donde el balance es agridulce porque, aunque no hayan conseguido lo que querían, al menos sus reclamaciones pues han entrado en la agenda política, algo importante, e incluso pues en la negociación de los presupuestos, pues como hemos visto antes de Navidades, con las negociaciones entre Gobierno Vasco y H. Bildu, ¿no? O entre PNV y H. Bildu directamente, ¿no? Este año comentan que va a ser clave porque es un año electoral y bueno, van a a reunir todas sus fuerzas pues para intentar condicionar un poco el debate político en este año electoral 2019. Vale, eso por un lado. Por otro también que padres y madres con alumnado en la escuela concertada pues se movilizaron ayer en Bilbao, se juntaron unas 4.000 personas, pues para pedir que acabe la huelga que protagoniza el profesorado de esta escuela concertada, que el miércoles comenzaron una serie de paros durante 8 días, con el objetivo, bueno, pues de actualizar su convenio, de hacer una descarga de trabajo y ganar poder adquisitivo. Se juntaron, como decía, unas 4.000 personas en una huelga pues que afecta a un número importante de alumnos y alumnas, unos 120.000, a 10.000 profesores y profesoras, que son los que han ido a la huelga, que dicen que bueno, que tiene una en la huelga han participado un número importante de estos profesores y profesoras, y que pues aglutina dentro de Cresta de Escola unos 215 colegios. O sea, es una huelga de unas dimensiones importantes y por eso pues ha generado una preocupación en nuestros padres y madres, que ven como sus hijos y hijas que están perdiendo horas de clase y se quieren implicar también para que que haya un acuerdo, ¿no? Piden que se sienten a negociar pues la patronal, principalmente Cristal Escola y algunas otras organizaciones, que se sienten a negociar con el personal docente, y también piden la implicación del Gobierno Vasco, que bueno, pensamos que al final pues será el que tendrá que poner más dinero para la escuela concertada, seguramente en detrimento de la escuela pública, ¿no? Bueno, está por ver todo esto, pero bueno, ahí parece que se puede entrever esta cuestión. Y para acabar este bloque de movilizaciones del fin de semana, en Alonsotegi, pues un año más, se ha recordado a las víctimas mortales del atentado contra Alvar Aldana, exigiendo verdad y justicia y reparación, que son estas tres palabras que definen todo cuando se reivindica la memoria histórica, cuando se exige que haya eso, verdad, justicia y reparación con todos los casos de guerra sucia y demás que ha habido en Euskal Herria y en otros lados. En este atentado vinculado a la guerra sucia, pues en 1980 se mató a 4 personas, fue investigado en su día por José Amedo, es decir, la parte y contraparte se juntaron en esa investigación y que en un primer momento se intentó atribuir a ETA, ¿no? En el acto, recuerdo a las víctimas del atentado del Baraldana, pues participaron familiares de víctimas y representantes municipales, y el PSOE no quiso firmar la declaración institucional que pretendía, bueno, pues hacer este ayuntamiento de Alonso Díez, gobernado por el PNV, porque considera inasumible que el Estado pueda admitir su responsabilidad. Bueno, pues así estamos, 39 años después, en el que pues, parece ser que el Estado pues no puede asumir nada, ni responsabilidad, ni nada de nada en todos estos casos, que están todavía por esclarecer, que nadie ha sido condenado, ni tan siquiera nadie ha sido denunciado todavía. Vale, pues vamos con más noticias. Vamos a Muskiz. Porque la Fiscalía Provincial de Vizcaya pues, ha abierto por primera vez, dicen, una investigación para esclarecer si la empresa Petronor pues, pudo cometer un delito ambiental, medioambiental, por varios episodios contaminantes relacionados con la emisión de benceno, que es, parece ser que es un compuesto químico considerado perjudicial y cancerígeno pues, para la salud de las personas. Todo esto, toda esta denuncia, que parece ser que la Fiscalía la ha cogido por primera vez, pues ha partido de una denuncia de vecinos y vecinas de Muskiz, y pues desde la empresa pues dicen que desconocen esta denuncia y dicen que bueno, pues que igual ha podido ocurrir y que igual también pues puede ser porque la cabina de medición de las carreras, que una caseta de mediciones que hay, que tiene Petronor, pues que está inactiva, lleva meses de obras, y claro, pues así es complicado pues poder registrar todas las incidencias que pueda haber en esta refinería de petróleo, ¿no? Que si está inactiva, pues bueno, pues es difícil que luego también la empresa pues asuma responsabilidades. La verdad es que la impunidad con la que trabaja esta empresa pues siempre ha sido palpable, a pesar de las quejas de finales, a pesar de los movimientos de vecinos y vecinas que se quejan continuamente de todo esto. Claro, al final hay que tener una cosa muy en cuenta. Petronor aporta el 10% de los ingresos en la hacienda vizcaína. No sé si son 1.200 o 1.400 millones de euros en impuestos los que pagan todos los años a la hacienda vizcaína. Y parece ser que puede hacer todo lo que quiera, como es el mayor pagador, ¿no? que tiene la Diputación de Vizcaya recoge todos los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y claro, Petronor pues tiene carta blanca, ese caballito blanco para poder hacer todo lo que quiera. Vale, vamos a una noticia que conocimos esta semana, que el pasado domingo pues fue derribado en Ondarroa pues un vestigio franquista, el último dicen que había en este pueblo costero, y que estaba pensado pues para homenajear a los caídos del barco Baleares por parte de la Armada Republicana. Desde el Ayuntamiento y Gobierno Vasco decían que ya estaban trabajando en su demolición, pero hay quien, pues parece ser que se ha adelantado con taladros y rotafles y ha tirado esta cruz, ¿no? Que había, ¿no? Y ahora, pues ha salido también que pues parece que la Asociación Española de Abogados Cristianos, que son los mismos que han enjuiciado en los últimos meses a Guillermo Toledo, pues que se ha querellado contra este derribo, porque dicen que puede ser constitutivo de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos, ¿no? Pues parece ser que esto de los delitos de odio y otros que se sacan de la manga del Código Penal, pues que son las vías principales de algunos colectivos fascistas o ultraderechistas, como estos abogados y otros como Vox, ¿no? Recordamos que bueno, pues que esto es, que anteriormente pues igual estaban protagonizadas por Manos Limpias, y ahora pues parece ser que es Vox y algunos colectivos como estos de abogados cristianos, pues que invaden la fiscalía con este tipo de campañas, pues para más que nada pues para darse notoriedad, ¿no? Y de aquí de Ondarroa vamos al barrio bilbaíno de Recalde, donde 25 colectivos del barrio bilbaíno de Recalde pues se han juntado enfadados por la actitud del ayuntamiento con su barrio. Les acusan de no dejarles participar en la remodelación de la plaza de Recalde. Son ya varios los portazos que se llevan soportando en Recalde, en este barrio de Bilbao. Por un lado, pues que no se tenga en cuenta la supresión que llevan pidiendo durante décadas, incluso, ¿no? De la supresión del viaducto que corta Recalde en dos. y que es un sitio pues bastante peligroso, ¿no? Pues bueno, el viaducto de la autopista, ¿no? De la autopista A8, ¿no? Y también pues se quejan de la no llegada del metro con la línea 4, y ahora pues con esta remodelación de la plaza, pues que no ha contado ni con el apoyo ni tan siquiera del Consejo de Distrito, ¿no? Y que pues comentan de estos 25 colectivos que se reúnen y que se manifiestan continuamente en este barrio de Recalde, pues que dicen que lo único que pretenden con esta remodelación es sacarse una foto antes de elecciones, como diciendo que hacen algo, cuando, bueno, pues que estos vecinos y vecinas, pues que se sienten bastante desamparados por la actitud y las continuas negaciones a todos los proyectos que tienen, ¿no? Pues que realizan por parte del ayuntamiento. Bien, y más cosas, pues ahora queremos hablar de dos webs muy diferentes, de ambas, pero que nos han llamado la atención y que, bueno, pues que pueden ser, las han anunciado y que pueden ser consultadas por toda la ciudadanía. Por un lado está la Diputación de Vizcaya, que en su web ha creado una aplicación que se llama el Mapa de la Violencia Machista, en el que se pueden ver pues todos los datos de los últimos 15 años, todos los datos por pueblos y de todos los casos de, bueno, pues de asesinatos machistas que ha habido por pueblos, y dando todos los datos de todo lo que ocurrió allí, no solo de asesinatos, también de todas las agresiones que se han ido produciendo. Y algo que, bueno, que es importante también es pues que en cada caso que haya habido, o en cada asesinato, en cada agresión, también se habla de las movilizaciones que ha habido al respecto, ¿no? Bueno, pues es una herramienta interesante que muchas personas pues pueden optar por verlo, para ver cómo en realidad que al final están hablando de datos, ¿no? Por muchas noticias falsas que escuchemos, y que ahora igual están protagonizadas por Vox y por otros grupos que hablan de denuncias falsas, que hablan de diferentes cuestiones, bueno, pues ahí queda en ese mapa bien claro y bien reflejado, ¿no?, lo que ha sido la violencia machista en los últimos 15 años en Vizcaya, ¿no? Por un lado está este mapa de la violencia machista, y por otro nos ha llamado también la atención que un grupo arqueológico que hay en Urdaibai, que se llama Agiri, y que ha sacado, que han renovado su web, donde, bueno, pues recopilan todas las investigaciones que han ido realizando en toda Busturia Aldea, para acercarlas pues a todo el público, a quien esté interesado en todas estas cuestiones, con muchas fotos, y donde, bueno, pues se refleja en esta web pues todas las rutas megalíticas que han investigado, todas las cuevas, todos los pecios, que son, bueno, estos restos marinos que de vez en cuando, sobre todo cuando hay mareas, como se dice, en mareas vivas, ¿no?, pues que salen a relucir, bueno, pues que tienen un montón de investigaciones hechas en todo Busturia Aldea, en toda la, bueno, pues toda la ría de la reserva natural de Urdaibai, y que, bueno, que es una, bueno, pues una herramienta pues para gente interesada en todos estos temas, para que la puedan ver. Vale, pues nos queda solo hablar de agenda, un poco de agenda, y acabamos, ¿vale? Eso, ¿no? Venga, pues comenzamos con una manifestación que va a haber este sábado, 26 de enero, contra la ampliación de la Supersur, con el lema Bolintxu Bizirik. Esta ampliación de la Supersur, que lo que va a hacer es los 2 kilómetros que van a hacer para continuarla con la, para continuar la Supersur, con la, para unirla a la A68 hacia Gasteiz, y que, bueno, pues que va a hacer un destrozo tremendo en Bolintxu, que es una de las zonas, bueno, por mejor conservadas de Bilbao. Creo que esta semana van a ser entrevistadas en Suelta la Olla, o sea que más información lo vais a conseguir ahí. Y bueno, y la manifestación pues va a salir el sábado 26 de enero a las 6 de la tarde desde La Riaga. Y luego, para acabar, una charla interesante que va a haber el 24 de enero en Sirica. Se hace llamar Iroltzatik ikasten, aprendiendo de la revolución, a las 6:30 desde este espacio Sirica, la calle Ronda del casco viejo bilbaíno, donde van a hablar pues brigadistas vascos y vascas que han estado arrollaba, pues que van a hablar, bueno, pues de su experiencia y de todo lo que rodea pues a estos enclaves autónomos, ¿no? Tenemos que recordar durante todos estos años de corresponsalía, pues siempre hemos hablado de Lubakia Agenda, de toda la agenda que había en Lubakia Agenda, y tenemos que dar una mala noticia, bueno, pues que ha dejado ha dejado de existir Lumaque Agenda, que era una agenda que recogía pues todas las actividades que se realizaban desde espacios alternativos o espacios ocupados de todo el Bilbao metropolitano, y que después de 5 años de existencia, que era una agenda pues que partía un poco del mismo esquema que otras agendas de tipo que había en Madrid, Barcelona, Infosurpa y así, bueno, pues que cubría un espacio informativo para cubrir pues todas las informaciones que se hacían desde, como decíamos, desde espacios alternativos y ocupados, bueno, pues que ha dejado de existir. Bueno, pues descanse en paz, ¿no? Y a ver si alguien recoge este proyecto a otros, y bueno. ¿Sí? No, que a ver si alguien recoge el testigo, ¿no? Eso es, alguien recoge el testigo y vuelve a ver, porque bueno, era una información interesante, porque no solamente lo tenían en la web, sino que se distribuía por muchos locales y muchos bares del Bilbao metropolitano, y bueno, y que era una herramienta interesante pues para conocer todo lo que hacían diferentes colectivos y diferentes gasteches y espacios ocupados o alternativos, y que bueno, ha dejado de existir, bueno, pues de la que bueno, pues que es una mala noticia, sin más. Vale, pues nada, pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí Vizcaya esta semana. Oso hondo, Óscar. Pues nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Eso sí, recordamos que, bueno, pues en breve, ¿no?, esta corresponsalía, lo que hoy hemos estado hablando, bueno, pues lo podréis encontrar en la página web de la Ovita Masa Espirratia. Eso es. Pues muy bien, pues a la semana que viene, entonces. Agur, ¿dónde están?